Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 15 horas, se inaugurará el Centro Cultural de la Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar, en Guaranda. Ese espacio será destinado para ensayos de la Orquesta Sinfónica, el Coro Infanto Juvenil de la provincia Bolívar y para el desarrollo de diversas actividades culturales. La edificación es donada a ese núcleo de Bolívar por Zoraida Camacho Váscones. Internacionales. Managua. El Congreso de Formación Docente se llevó a cabo este jueves en Managua. Participaron representantes de Perú, Argentina, Cuba y Ecuador, así como del Programa en Educación Técnica y Profesional de la UNESCO. Se realizaron exposiciones, foros y mesas redondas para profundizar el compromiso de los países participantes en el incremento de la calidad de la educación y promover a la cultura y a las artes en la misma. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.